lejos de palabras, leyes no escritas. Cuestas de cuidado, gente perita. Brisa refrescante, café y terraza. Luna platanera, noche que abraza. Fortuna sin dioses ni telegramas. Y olor a concierto, canela en rama. Lo gozan los perros, lo goza usted. Bendita guitarra de Duracell. Si se pierden tus pasos, búscame aquí. Y en el patio más lindo de Singerly. No hay 13, 14 ni 2 por 3. Y en la terracita del Berenguer. Si se pierden tus pasos, búscame aquí. Y en el patio más lindo de Singerly. Sueños subterráneos, línea naranja. Pintura y graffiti en las persianas. Verde y blanco el balón y el monopatín. Vacila a los niños, a las chavalas. Balcones con ropa y vistas al río. Realeza gitana de mercadillo. Me carga las pilas, me da el compás. Barrecha, currela, los Peter Kane. Si se pierden tus pasos, búscame aquí. Y en el patio más lindo de Singerly. Que no hay 13, 14 ni 2 por 3. Y en la terracita del Berenguer. Si se pierden tus pasos, búscame aquí. Y en el patio más lindo de Singerly.